Esta noche haremos una parada en la estación de tu corazón. Con estas canciones te haremos viajar en el tiempo, desvelando tus más perdidas emociones. ¿Por qué negar que aún eres un romántico? Y aunque nadie te vea suspirar, nosotros te acompañaremos con estas canciones. Somos Radio Puente Alto, en la noche rumbo a tu corazón.